Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los grandes artistas iluminan el camino del arte y eso los eterniza a pesar de su partida física. Se ha vuelto memoria y eternidad Luis Alejandro González Cárpena, conocido como Lucho González, enorme guitarrista y compositor argentino-peruano. Había nacido en Lima en 1946, hace casi 80 años, y digo casi porque lo cumpliría en noviembre de este 2026. Hijo del reconocido cantante peruano Javier González, Lucho nació en Lima, pero se trasladó a Buenos Aires con apenas 3 meses de edad debido a las giras de su padre. Su entorno familiar, influenciado por músicos y políticos exiliados, fomentó su temprana pasión por la música. A los 10 años recibió su primera guitarra y comenzó a aprender de los músicos que acompañaban a su padre. Integró el coro de niños cantores de Buenos Aires, lo que intensificó su amor por el arte musical. Vivió en Argentina hasta los 16 años, cuando regresó a Lima para iniciar estudios de Derecho, aunque pronto abandonó su carrera tras conocer a la destacada cantautora peruana Chabuca Granda, con quien trabajó estrechamente durante 7 años, como guitarrista y compositor, viajando por el mundo hispanohablante. Paralelamente estudió música académica con Jaime Delgado Aparicio y realizó colaboraciones con artistas argentinos y mexicanos como Libertad Lamarque, José José y el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En 1974 viajó a España integrando el grupo de Ana Belén y Víctor Manuel y participando con otros músicos ibéricos y latinoamericanos. En 1976 fue invitado por Mercedes Sosa para ser su guitarrista, realizando extensas giras por Argentina, Europa, Norte de África y Brasil. Tras un tiempo en Lima para formar familia, regresó a Buenos Aires, donde profundizó sus estudios con reconocidos maestros y además desarrolló habilidades en arreglos orquestales. Durante las décadas siguientes, Lucho trabajó con numerosos artistas destacados como Eva Ilón, Pedro Aznar, Fito Páez, Teresa Parodi, entre otros. Participó en proyectos importantes como Los Hijos del Sol y colaboró con figuras internacionales como César Camargo Mariano. Además, formó parte de tríos exitosos junto a Lito Vitale y otros músicos, obteniendo premios y reconocimiento en festivales. Como docente, creó el sistema Siembra Musical para jóvenes guitarristas, impartiendo clases en diversas instituciones latinoamericanas, incluyendo la Universidad Nacional de Villa María. Grabó 2 discos solistas, Esta parte del camino y Chabuca de cámara, este último en homenaje a Chabuca Granda, demostrando su compromiso con la música popular peruana. Su legado perdura y perdurará siempre en las músicas latinas y en formación de nuevas generaciones. Su guitarra tan única y profunda marcó a varias generaciones que encontraron en sus acordes un vínculo con nuestra patria latinoamericana. Caminó, como les contaba, al lado de Chabuca y de tantos otros cantantes, siempre en esa búsqueda incansable de un nuevo sonido que respetara nuestras raíces y abriera caminos frescos para la música peruana. Atrevido e innovador, supo combinar la tradición con la modernidad, dejando un legado imborrable que trasciende el tiempo. Hoy, aunque su partida nos llene de nostalgia, celebramos la inmensa huella que dejó. Cada artista, cada guitarrista, cada músico que se asome a su discografía o recuerde sus colaboraciones, encontrará inspiración y respeto por su maestría y el amor como norte, además de su querido Perú. Gracias, Lucho, querido hermanazo, siempre generoso, por tu arte eterno que seguirá vibrando en los corazones de quienes amamos esta música. Hoy el podcast evoca su figura y su legado con dos archivos donde narra algunas de sus vivencias. Y les ofrezco además, en primera instancia, de su disco Cuentos Sonoros de Ayer y Hoy, del 2020, trabajo que resalta el sonido de su guitarra en esta Danza para despertar una niña bonita, una de sus obras más emblemáticas, conocida por su delicadeza melódica y su atmósfera íntima, ideal para el despertar suave que sugiere el título. Y en segundo término, desde su disco Esta parte del camino, del 2001, trabajo que destaca por su dedicación a la música latinoamericana, fusionando géneros como el folclore argentino y ritmos peruanos, lo que pone de manifiesto la sensibilidad armónica del artista, la canción Secreto, de la autoría de Francisco Reyes Pinglo y Amparo Baluarte, junto al percusionista Hubert Reyes. Es uno de los valses más emblemáticos del cancionero criollo. Escuchemos entonces a Lucho González. A mis 10 años de edad me regaló mi padre mi primera guitarra. Mi padre fue Javier González, ¿no?, el trovador de Perú, y en Argentina tenía muy buenos guitarristas que a escondidas me enseñaban porque se dieron cuenta que era una pasión muy grande para mí. Pero mi padre, lógicamente, en esa época pensaba de que el ser músico implicaba un peligro para su hijo. Pero poco le duró porque cuando tenía 10 años, mi abuela lo convenció de que me dejara tranquilo y que me dejara tocar la guitarra, y a partir de ahí empecé una relación con ella que no va a terminar jamás. Canto y la palabra. Siempre me gustó estudiar e interiorizarme. La música es una maravilla tal que es como un bosque al que tú entras y no quieres ni salir.

El canto y la palabra.